Pues muchas gracias, Jorge. Las 5:02, una menos en Canarias, llega el momento de comenzar la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Publicada en 1967, original de Frankie Valli, aunque la versión que escuchas es la de Boys Don't Gang de 1982. ¡Qué bueno! Por supuesto que os queremos y muchísimo, y ahí estamos puntuales a las 5:06, las 4:06 en Canarias. Este es tu show vespertino favorito y no sabes la cantidad de música y de ganas de pasarlo bien que traemos hoy. Buenas tardes. Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Hola! Ricky García, Íñigo Garriga y Víctor Álvarez y Jorge Quiroga, que nos va a traer hoy la información puntual. Bueno, y todos vosotros, porque en este show sois totalmente imprescindibles. No estuvierais vosotros, imagínate yo aquí hablándole a la pared. ¡Hola, pared! Sería totalmente absurdo. Sois nuestra razón de ser, por supuesto. ¿Y cómo os premiamos? Pues con la mejor música del mundo, sobre todo la de los 80, que nos encanta. Y contando con vosotros, va, venga, hoy ha sido la lotería de Navidad, luego te lo desarrollo. Pero el tema de hoy, lo que queremos que nos cuentes es lo que nunca harías si te tocara el gordo de Navidad.

think that I was just myself again. Now tell me why. Is it I'm digging your scene? I know I'm dying. Baby, now tell me why. Is it I'm digging your scene? I know I'm. Desde esta canción estaba incluida en su segundo álbum, no deja de ser su One Hit Wonder. Un One Hit Wonder tremendo que se llama Dying in Your Sin, del año 1986, el álbum Animal Magic. Y esto, esto es de The Blue Monkeys. Es el sonido de Kiss FM. Bueno, pues bienvenidos a esta gran tarde de radio. Sí, porque si ayer ya era grande, hoy todavía más. Porque hoy es el primer día de la Navidad en que el villancico de Mariah Carey no es la canción más escuchada. No, lo es el One Hit Wonder de los niños de San Ildefonso, repartiendo millones a casco porro. Y además de los afortunados que podrán tapar algún agujerillo, todos los demás también tenemos premio. Sí, queridos, porque llevamos 364 días esperando poder celebrar el Día Nacional de la Salud. ¡Yupi! Que también es hoy la frase más repetida del día. Sí, por lo menos tenemos salud. ¿Te imaginas si te hubiera tocado? El viajecito que harías, el cochecito que te comprarías. ¿A quién mandarías a paseíto? Bien, pues hoy os vamos a preguntar todo lo contrario. ¿Qué es lo que nunca harías si te tocara el gordo de Navidad? Nunca, nunca, pero nunca se lo dirías a tu mujer. No lo invertirías en bolsa. No le prestarías a tu cuñado. Cuéntanoslo en nuestro número de WhatsApp, ya sabes cuál es, el de todos los días. 606-712-658. 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack que se llama, atención, ¿eh? Evasión y bienestar. Hello. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You had me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar ahora un rato divertido y curioso con Stock Aitken and Waterman. Bueno, alguna vez nos habrás oído a los presentadores de Kiss FM hablarte de este trío de productores cuando hemos presentado alguna de las canciones que ellos han hecho populares. Fueron un germen de lo que en un futuro vinieron a ser los talent shows. Ellos mismos realizaban el casting, contrataban al artista, componían y producían la canción y además se ocupaban de la promoción. Vamos, que solo les faltaba picar las entradas en los conciertos. Mike Stock, Matt Aitken and Pete Waterman han producido y lanzado artistas como Rick Astley. Jason Donovan. Shinita. Samantha Fox. E incluso la mismísima Kylie Minogue. Y no solo manufacturaban nuevos talentos, no. Artistas consumados intentaron relanzar sus carreras con la magia del trío de oro, como por ejemplo Cliff Richard o Donna Summer. Love in the First Degree fue nominada a single británico del año en los Brit Awards de ese año, pero perdió ante Never Gonna Give You Up, que también produjeron este trío de productores. Invitamos ahora a otra de las estrellas de Stock Aitken Waterman, son Bananarama. Kiss. Oh.

viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. Vuelta a casa. Play Kiss con Ricky García. Con Ricky García. The Cure de The Cure, tal vez sea la más conocida de la banda de Robert Smith. Sí, esto está en el álbum Wish y se llama Friday I'm in Love. Es uno de esos temazos potentes de la banda Cure que te pinchamos aquí en Kiss FM para ponerte de buen humor. Que a lo mejor nos estás escuchando y te ha tocado el gordo, sí. Va a estar escuchando la radio si te ha tocado el gordo. Segurísimo. Y si no, pues oye, por lo menos tenemos salud, ¿eh? Hoy queremos saber qué es lo que nunca harías si te tocara el gordo de Navidad. Héctor, desde Madrid. Pues lo que yo no haría nunca por nada del mundo, ¿sí?, aunque me tocara la lotería, ¿sí?, sería dejar el trabajo. ¿Perdona? Porque mi trabajo, la verdad, que me gusta muchísimo. ¿Ah, sí? Trabajo en seguridad. Es un trabajo que me llena mucho, me gusta lo que hago y ajá, creo que es algo que aunque me tocara millones, nunca dejaría de trabajar. Un beso, chicos. Vamos, que ibas a llegar al turno de noche o a las 6 de la mañana en un Ferrari, ¿eh? Pilar, desde Murcia. Pues si me tocara el gordo de Navidad, ¿sí?, no se lo decía ni a mi marido, se lo decía. Y me escapaba de España. claro, hay que escaparse, irse a los países estos donde no hay que declarar nada y allí a vivir. Ole. A Tutti Plain. A Tutti Plain te iban a recibir tu marido y los amigos de Hacienda cuando volvieras sin un euro, querida. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¡Oh, sí! Y ahora sonando en la antena de Kiss, Matt Con con Begin. Now every time I go for the mailbox, gotta hold myself.